El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, es no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Las primeras en abandonar el trabajo fueron las 400 mujeres de la conserva, que dieron en chillar formidable. Tiraron sus cofias, sus delantales y sus suecos, y en un abrir y cerrar los ojos estuvieron con sus pilchas puestas, repitiendo en todos los tonos que llegaban a la calle: ¡viva la huelga! ¡Abajo los carneros! Algunas mujeres aprovecharon el momento para desquitarse y se insolentaron con el encargado cerdoso y panzón, que sudaba frío. Le gritaban cochino, atorrante, ladrón, aprovechador de mujeres. Al oscurecer, en lugar de hombre, fueron las mujeres las que formaron en el grupo que gritó frente al portón. Eran unas 50 de distintas edades y pelajes. Las mujeres parecían gritar más fuerte que los hombres y sus palabras eran sin duda muchos más hirientes. A los carneros, decíanles cosas sobre las madres, las esposas, las hermanas y las hijas. Se acordaban de sus nacimientos y de sus padres con toda desvergüenza. Algunas despeinadas, sudorosas, con los vestidos a jirones, rotos en las continuas marchas. En el paroxismo de su furia mostraban los senos, parte de los vientres. La represión se sintió sobre el conjunto de los trabajadores, con heridos, detenidos y muertos. Para las mujeres hubo, en cambio, un castigo adicional. Que las ánimas acompañan, te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña y seguí la ruta de Dios. Que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. A todos y todas las que están del otro lado, como todos los sábados de 13 a 15 horas, escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Muy bien, ahora en un ratito nomás te vamos a contar todo. ¿Quiénes estamos acá? ¿De qué trata este programa? ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Qué leímos en la editorial? Pero estamos apuradas porque en realidad del otro lado del teléfono estamos con Susana Rivadera, que ella es integrante del foro de género de Hurlingham y que es parte de la comisión organizadora que este año va a organizar, valga la redundancia, el Encuentro Regional de Mujeres en ese distrito. Y como a las 2 de la tarde comienza la reunión de la comisión organizadora, no la vamos a demorar más tiempo en el teléfono. Hola, Susana, ¿nos escuchás del otro lado? Hola, ¿qué tal? Sí, se escucha bárbaro. Bueno, perfecto. Acá te saludamos desde el equipo de Estalla Silencio. Queremos que nos cuentes un poquito, hubo una primera reunión, ¿no?, de la comisión organizadora, hoy va a ser la segunda. ¿Qué cosas cada año cuando se elige un municipio, un lugar donde realizar el Encuentro Regional de Mujeres, se empieza a hacer un poco el diagnóstico de la situación de ese lugar y qué pasa con los derechos de las mujeres allí? En este caso, ¿qué cosas estuvieron charlando en la primera reunión? ¿Qué cosas se pusieron en la balanza para elegir este distrito como sede? Bueno, mira, la primera reunión fue el 12 de abril y uno de los primeros principales motivos es un montón de esfuerzos aislados que se están haciendo dentro del distrito de Hurlingham relacionados con los derechos de la mujer, pero muy desarticulado, ¿no? Como que cada agrupación muy sola, ¿no?, dentro del distrito. Y uno de los objetivos es poder armar una red de trabajo. Nuestro municipio no cuenta con Secretaría de Género, que es uno de los objetivos que como foro de género perseguimos y creemos que esta es una oportunidad de poder lograrlo, ¿no? En cuanto a políticas públicas también faltan, lo poco que hay en el distrito no funciona como corresponde, y bueno, después casos que han sido resonantes, como fue lo de Padre Graci, con abuso a menores, lo que fue el tema de Candela, también hay focos de trata dentro del partido, ¿no? Como temas que están, que por ahí se dejan de lado, no se profundizan y creemos que esta es la oportunidad de visibilizarlos, ¿no? De sacarlos a la luz y de poder organizarnos en red, básicamente en nuestro distrito, para poder luchar contra estos temas que son temas monstruos, ¿no? Por así llamarlas, ¿no? Y bueno, estas fueron las necesidades básicas de nuestro distrito que salieron en la reunión, ¿no? Nuestra relación con el gobierno municipal no existe. Nosotras hace 3 años ya, un poquito más, que estamos trabajando, y si bien no nos ponen palos en el camino, pareciera que no existimos, ¿no? No estamos. Esa es la sensación que tenemos. O sea, otro objetivo, como siempre el encuentro regional, visibilizar un poco también las necesidades, las luchas, pero también la organización de las mujeres en cada lugar. ¿Quiénes están integrando en este caso la comisión organizadora? Bueno, digamos, esto es la segunda reunión, todavía el espacio está abierto, ¿no? Se pueden sumar más organizaciones. Pero hasta ahora, ¿quiénes, que te acuerdes, quiénes del distrito y quiénes de otras zonas están participando? Del distrito, bueno, como te nombraba, las agrupaciones que hace rato vienen trabajando en cuestiones de género. Uno es el Kichariwasi, que bueno, surge como una biblioteca popular y ahora tienen un montón de actividades, mucha presencia territorial en lo que es Villa Tesey, que es una de las partes de Hurlingham, con un trabajo muy muy limpio, muy transparente, ¿no? Después de todo lo ocasionado con Graci y todo proyecto que nacía en Hurlingham relacionado con niñez jóvenes, quedaba como truncado. Y a través de esta organización se han podido hacer muchos proyectos, ¿no? Como vuelvo a repetir, por su trabajo honesto. Otra de las agrupaciones es la Rotonda Cultural, que creo que la conocen. Otro es el Hormiguero Cultural. Muchas agrupaciones que tienen un trabajo partidario político que viene llevando también una lucha sobre cuestión de género que también se han integrado y muchas mujeres independientes, algunas que se desempeñan en educación, otras en lo que es asistencia social, que se han ido integrando, psicólogas sociales, y bueno, y de las que están siempre con urbanas, el Transford, no me quiero olvidar nada, de la gente de José C. Paz, todos los que estuvieron el año pasado, vinieron todos ahí en patotas, y una alegría haberlos recibido porque nos marcó mucho el encuentro regional del año pasado. A nosotros como organización nos dio un impulso muy grande y hemos crecido mucho a partir de ahí. Sí, por ahí vale la pena contar, ¿no?, que el año pasado también se había evaluado si hacerlo en Hurlingham o en José C. Paz, y por ahí que ustedes vienen esperando desde hace un año, ¿no?, poder ser sede del encuentro regional, pero por ahí podés contar un poquito vos cómo fue esa decisión de priorizar el año pasado José C. Paz y ustedes por ahí ceder esa oportunidad. ¿Querés contarnos? En realidad creo que, bueno, era más urgente hacerlo en José C. Paz, y yo creo que, por, bueno, distintos temas que surgieron, bueno, un refugio que había para las mujeres, que le pusieron el cartel cuando sabemos que esto debe estar en el anonimato, ¿no? No poner un cartel que señala acá están las mujeres que sufren violencia y que por cuestiones legales tienen que estar protegidas, ¿no? Eso fue algo muy muy puntual, muy vistoso de lo que sucedió el año pasado. Mucho de trata, muchas chicas que desaparecen, José, sepas que ese es un tema que se repite en el nuestro. Creo que a nosotras esperar un año fue más que productivo, nos ayudó a madurar, ¿no? A conectarnos con más organizaciones dentro del distrito, y bueno, la primera reunión fue muy numerosa y con representantes de muchos lugares, de distinta ideología, y creo que esto sirvió mucho. Fue bueno que no haya sido el año pasado en Hurlingham, y haber acompañado a la gente de José C. Paz, en lo personal me siento muy cercana, me siento parte también de lo que es José C. Paz San Miguel por mi actividad en educación, y creo que fue muy importante para nosotros, ¿no? Esta madurez que adquirimos en este tiempo en relación a estos temas, y se fue incorporando mucha gente durante este año al trabajo del foro. Terminamos armando la Consejería de la Mujer, que bueno, es como un anexo de lo que es el foro, y se está trabajando mucho, que esto es nuevo para nosotras. Empezamos en diciembre con esta actividad. Yo creo que fue muy positivo esperar este año y que este año sea en Hurlingham. Bueno, y remarcar por ahí esa condición que tiene la comisión organizadora al ser regional, que no es solo para las organizaciones del distrito. Por eso digo, quienes estén escuchando, ahora vamos a repetir la invitación para sumarse a esta comisión organizadora, sino que año a año es bueno que van quedando las organizaciones que participaron de las otras comisiones, y se va como ganando en experiencia de organización de este evento. ¿Que cuándo va a ser? Contanos un poco, Susana, si ya pusieron fecha y dónde son las reuniones, para que si nos están escuchando... Sí. Va a ser el encuentro regional el sábado 6 de septiembre. Tenemos dos escuelas ahí en vista, ya hemos ido a hablar, y las reuniones de organización para el encuentro son los primeros y terceros sábados de cada mes, de 2 a 4 de la tarde. La dirección es San Juan y Ocampo, es muy fácil de llegar porque está a pocas cuadras de la estación de Hurlingham, del Ferrocarril San Martín. Estamos costeando las vías del Ferrocarril San Martín y estamos justo enfrente de una de las escuelas que esperamos que pueda ser uno de los lugares donde se desarrolle el encuentro, que es la técnica número 2, República del Perú, muy conocida en nuestra ciudad. Bueno, a lo largo del programa vamos a seguir poniéndonos en contacto con la comisión organizadora para ver qué cosas van definiendo, cómo se va afinando esta propuesta de Encuentro Regional de Mujeres, que en septiembre entonces nos recibirá allá en Hurlingham. Por ahí, para cerrar, ¿querés contar breve qué es el Foro de Género de Hurlingham y qué es esta consejería que están haciendo? Bueno, dale. Mira, así ya te dejamos ir a la reunión y no llegas tarde. Está bien, igual me van a saber entender. El foro surge hace 2 años y medio, más o menos 3, con iniciativa de gente de acá de Hurlingham, que estábamos preocupados por los temas relacionados con la mujer. Éramos 3 en su momento y sabíamos que para llevar adelante esta lucha necesitábamos de más personas. Sabíamos que se estaban haciendo cosas y, bueno, convocamos a realizar una actividad por el Día de la No Violencia hacia la Mujer, y se acercaron muchas, y a partir de ahí, en ese momento no éramos foro todavía, se hizo una actividad con mucha participación al costado de la estación de Hurlingham, con un muro, hicimos un mural, mejor dicho, y bueno, algunas actuaciones de artistas locales, donde empezamos a brindar información sobre los derechos que faltan cumplirse, no solo en nuestro distrito, sino a nivel más generalizado, sobre en relación a la mujer. Y bueno, y después a partir de ahí decidimos que hacía falta seguir trabajando, ¿no? Que no tenía que ser solo para una determinada fecha, nos continuamos reuniéndonos, convocando a más gente. La actividad siguiente fue para el Día de la Mujer, y bueno, cada vez fue participando mayor cantidad de personas, y este último año, después de lo que fue el encuentro regional de José C. Paz, que se acercó mucha gente a trabajar del distrito, bueno, si no hay Secretaría de Género, hagamos algo desde nosotras para poder asesorar y acompañar a las mujeres que están sufriendo distintos tipos de violencia, y ahí surge la idea de la consejería. Las que no teníamos mucha experiencia en lo que es acompañamiento, por ahí con mucho temor a no satisfacer lo que es la demanda local, ¿no? Pero bueno, las que ya hace rato vienen trabajando en el tema, no, nos impulsaron, nos dieron la seguridad y empezamos en el mes de diciembre, ¿no? La idea dentro de la consejería, más allá del asesoramiento, organizamos talleres para formarnos nosotras, y están abiertos a quienes quieran participar en relación a la temática de género. Una vez por mes, al final, el último sábado de cada mes, se realiza un cine debate, también con la idea esta, ¿no?, de reflexionar sobre los temas. Son películas relacionadas, ya sea contrata, violencia. Tuvimos una para marzo de La vida de Estela, de Carlotto, y bueno, luego del cine la idea es reflexionar. Ahí somos varones, mujeres, un colectivo grande que debatimos sobre lo que vimos, con la idea de crecer, ¿no?, en la temática. Buenísimo, bueno, Susana, la verdad, gracias por compartir. Seguimos, estamos recibiendo consultas, ¿no?, y bueno, ahí es donde aparecen cuestiones que en el distrito no están funcionando como corresponden, y bueno, donde hace falta asesorar y acompañar a quienes se acercan, obviamente trabajando en red con lo que tenemos en nuestra localidad. Bien, ¿hay algún Facebook, alguna dirección para quien se quiera contactar con ustedes, sí, sí, consultar sobre días, horarios de la consejería y demás? Sí, la consejería funciona todos los sábados de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Y las reuniones del foro en el mismo lugar donde se están haciendo las reuniones de organización del encuentro. Y el foro, primero y tercer sábado de cada mes, de 5 a 7 de la tarde, también en este mismo local, que como es grande tenemos espacio como para repartirnos, ¿no? Muy bien. Bueno, San Juan y Ocampo es la dirección, ahora lo vamos, sí, a compartir, sí, en el Facebook, que está siendo también, además de estas actividades del Foro de Género de Hurlingham, sede de la comisión organizadora del 17 Encuentro Regional de Mujeres que se va a realizar este año en Hurlingham. Muchas gracias, sí, Susana, por la comunicación. Un saludo ahí a la comisión organizadora, y bueno, nos iremos poniendo en contacto a lo largo del año para ver qué nos depara este encuentro en septiembre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y lo que vos me diste te volverá. Sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Buenas tardes. entonces ahora sí, les damos la bienvenida. Ahora sacamos... presentación oficial. Claro. Lo que pasa es que teníamos ahí la presión del tiempo, que I-20 se iba Susana, así que no nos queríamos perder esta comunicación telefónica. ¿Qué programa que tenemos hoy, eh? Cargadito. Cargadito como siempre, como todos los sábados. Vamos a decir las vías de comunicación telefónica para allá. Te vayas comunicando con nosotras. Si quieres hacerlo por el teléfono de línea y salir al aire, lo puedes hacer al 466-6559. Si nos querés mandar un mensajito de texto, lo puedes hacer al 11-1533-68009. Y si querés comunicarte con el Facebook que está manejando WADA, vas al Facebook, pones Estalla Silencio y ahí directamente WADA te acepta como amigo o amiga y nos haces tu comentario. Muy bien, WADA, Romina, Paula, Matías del otro lado, nuestro operador técnico, Sergio Campos, Macarena Cis y Luisa Vecino en goce de su licencia. Hacemos Estalla Silencio, este programa que va todos los sábados de 13 a 15 por esta radio. ¿Qué leímos en la editorial, Romina? Bien, leímos un extracto de Historias de las Trabajadoras en la Argentina, 1869-1960, de Mirta Zaida Lobato, ¿sí?, de Editoriales Ensayo Histórico. Es un libro interesante porque habla del recorrido de las mujeres a lo largo de nuestra historia argentina, es decir, desde los primeros trabajos por ahí más precarios, ¿sí?, en términos de formalidad, hasta cuando va recuperando, va ganando espacio y formalidad a lo largo del tiempo a través del sindicato y demás. Digo, es interesante porque hace como un recorrido histórico, ¿sí?, con documentos y demás. Nosotros leímos un extracto que hacía cuenta de las mujeres de la conserva, que era de un frigorífico, ¿verdad? Es la primera huelga donde las mujeres salen y se hacen visibles, porque la mayoría de las huelgas, como sabrán, las lideraban los varones. Entonces, digo, el sindicato este, perdón, el movimiento este de que se va a formar, el del frigorífico La Conserva, es el primero que se hace visible en relación a las mujeres. Si en relación, obviamente, a los hombres éramos la minoría, ¿no? Pero bueno, era la primera vez que las mujeres salíamos a dar cuenta de nuestros reclamos en relación a lo laboral. Sí, que bueno, esto cuento obviamente de que hace dos días, primero de mayo, se conmemora el Día Internacional del Trabajador y que en esa imagen del trabajador como que suele armarse, ¿no?, una figura de hombre, de overol, digo, todas las imágenes históricas también que aparecen son bastante masculinas. Y nos parece que es importante, digo, como parte del objetivo de este programa, visibilizar también la pertenencia de las mujeres en esa clase trabajadora desde lugares por ahí menos expuestos, menos visibles, incluso desde el hogar también muchas veces, cuando el varón estaba sosteniendo la huelga, pero también el lugar de las mujeres y poder empezar a hablar, sí, ya del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Sí, este libro es interesante porque además de hacer el recorrido en relación a cómo fue la mujer insertándose en el mercado laboral, habla también y nos cuenta cómo fue copando los espacios de participación política, ¿sí?, que en relación al trabajo, ¿verdad?, los sindicatos y demás. Espacio que era únicamente de los varones, espacio que era muy difícil insertar a la mujer. Cómo poco a poco, a lo largo de la coyuntura política, social y económica que se va dando en el país, las mujeres empiezan a participar activamente y toman la bandera no solamente de los reclamos laborales, sino van en profundidad con reclamos por ahí que tienen que ver o se esbozan con el feminismo, ¿no?, nacientemente en la década de fines del siglo XIX, principios del XX, en lo que es en la Argentina, ¿verdad? Es interesante por eso. Yo tengo acá algunos extractos, no sé si nos da el tiempo. Matías, nuestro operador, me va a decir si nos da el tiempo. Bien, tenemos para compartir. Alguno de saqué algunos documentos que me parecen interesantes para ir contándote y que vos puedas saber de qué se va a dar cuenta este libro y que puedas comprártelo, bajarlo por internet, no sé, viste, que te lo preste a alguien. Pero para que veas lo interesante que es. Pedírselo a Romy. Claro, van a empezar a llegar los mensajes. Tengo acá el testimonio de Alfredo Palacios, que él era diputado de la Nación en el año 1906, estamos hablando a principios del siglo XX, ¿verdad? Pero habla un poco del concepto que se tenía de la mujer y sobre todo de la mujer obrera. Dice, la obrerita que recién entra en la pubertad, que deforma su organismo, que altera las más serias funciones de su vida, no podrá encontrarse en buenas condiciones para ejercer la más noble, la más elevada función de la mujer, la maternidad. Interesante, porque ahí se pone en cuestionamiento, ¿no?, esta cuestión de la maternidad también, aparte de lo que era la mujer y el trabajo, ¿sí? La mujer, por eso también digo que también se puede decir que hay cuestiones del feminismo que van a surgir y van a ser tomadas por alguna de las trabajadoras, fabriles, textiles, ama de casas y demás que van a insertarse en los primeros sindicatos y que van a poner en cuestionamiento el rol de la mujer en cuestiones de la maternidad. Algo que también deja a la vista esa fuente es que habla de que entra en la pubertad la obrerita, ¿no? El trabajo infantil que se realizaba en esa época, ¿no? Porque habla. Y también estas tensiones que generaron en la organización sindical, porque digo, es real y me parece que una preocupación de esos tiempos eran las condiciones de trabajo de los niños, niñas y de las mujeres que estaban expuestas a jornadas de trabajo más largas, a pagas, digamos, inferiores, pero también la tensión que generaba esto dentro del movimiento sindical en cuanto a la competencia desleal que podían hacer las mujeres dentro del mercado de trabajo. Cosas que hoy también vemos extendidas, ¿no? Cuando gente de países limítrofes trabajan por menos por una paga más baja y demás, y estas, digamos, tensiones que también se generan como al interior de la clase trabajadora. Sí, sí, al interior de la clase trabajadora, al interior de los sindicatos, uh-huh. ¿Verdad? Y acá también, esto como leíamos recién de parte del diputado, por ahí como una parte más conservadora, también aparecían los primeros cuestionamientos que se van a hacer a los sindicatos, ¿verdad? A lo que fue la COA, ¿sí? Socialista, la FORA, anarquista, porque también se empiezan a cuestionar desde adentro. ¿Verdad? Entonces dice, por ejemplo, hay un extracto que dice así: los hombres hemos tenido hasta ahora el mismo concepto degradante de la mujer que tiene la burguesía. Es necesario que lo cambiemos. Y para eso es preciso que las mujeres, las pocas mujeres, por desgracia, que han empezado a comprender nuestros ideales, rompiendo con todos los prejuicios, irrumpan en los sindicatos, dando a ellos el considerable aporte de sus energías intactas y sin empleo. Por nuestra parte, los hombres debemos llevar a nuestras hermanas y a nuestras compañeras, a las cuales, para que nos comprendan, debemos ponerlas en contacto con todo lo que a nosotros nos rodea para evitar que se conviertan en inconscientes aisladas de nuestros enemigos, el capitalismo y los frailes. Interesante. Interesante porque habla de... sí. No, interesante, se nos viene la tanda. Está muy interesante. Está interesante, vamos a ver si nos queda un ratito para retomarlo en el próximo bloque, porque también tenemos más programa, lo que no terminamos de anunciar, el caso del aborto no punible a una niña de 13 años acá en Moreno. Tenemos un bloque cultural donde vamos a hablar de la obra que se presentó acá en Moreno, Las putas de San Julián, cuentos con perspectiva de género. En realidad, hoy tenemos mucho material, vamos a ver cómo nos entra. Cómo nos entra. Y esperamos que te quedes del otro lado. Ahora, después de la tanda, continuamos con más Estalla Silencio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. ¡Hola! ¡Bienvenidos a Mundo Bullicio! ¡Estás ahí! Soy Cristian Lastillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores. Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes. Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí? Muy buenas tardes. Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo. Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi. Hola, soy Gastón, de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Rodrigo Amoroso. Muchísimas gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. ¡Mundo Bullicio! ¡Y no te distraigan! Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Se viene zurdaste, o sea, lo zurdo. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Los sábados de 17 a 19. El Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. En Estalla Silencio, te recordamos las vías de comunicación, 466-6559, el teléfono fijo, el celular que nos puedes mandar mensajes, 11-3368-0099, y también a través del Facebook Estalla Silencio, nos buscas, te hacemos por ella, sos amiga u amigo, y nos puedes hacer comentarios. Que todavía nadie ha hecho, así que podés inaugurar esa vía de comunicación. Te vamos a nombrar seguro. Bueno, continuamos un poquito para no quedarnos así atragantadas con el tema que estábamos trabajando del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores. Sí, para eso trajimos para compartir el libro de Historia de las Trabajadoras en la Argentina, del 69 al 60, de Mirta Zaida Lobato, que es interesante el recorrido que ella va haciendo de las mujeres trabajadoras en la Argentina puntualmente. Y trae algunos documentos interesantes para compartir, como el que recién antes de la tanda te comentábamos, que es cómo las organizaciones por ahí de izquierda, podríamos decir, o los sindicatos, ponen en cuestionamiento cuál era el rol dentro de las mismas organizaciones de la mujer, ¿verdad? Y dice que muchas veces cuesta dejar de compartirse como la misma burguesía. Es decir, entender que la mujer también tiene que ocupar esos espacios a la par, ¿sí? No es que debe quedarse en sus casas, no lo dice de esa manera, pero lo interpretamos, ¿no? No debe quedarse en sus casas lavando los platos, ¿verdad? Sí, que es interesante revisar todos estos archivos de la historia pasada reciente para también poder, bueno, digamos, ver las tensiones, las contradicciones que se estaban procesando, también no juzgarlos de manera ahistórica, obviamente no podemos pensar desde los procesos que se dieron hoy, desde lo que se ha avanzado en términos de la visibilidad de las luchas de género y demás, pero es interesante poder leer aún dentro de los sectores trabajadores organizados que luchan, luchaban por una emancipación, por una transformación social, cómo se reproducen ciertas discriminaciones y desigualdades que, bueno, que lamentablemente continúan hoy en muchas organizaciones. No digo, pero por más que parezca por ahí en algún punto histórico, está bueno traerlo y recuperarlo como para poder hacer una analogía, aunque muchas veces en historia no es lo correcto, pero poder hacer algo comparativo, es decir, ver y revisar que esas prácticas siguen todavía instaladas. Digo, el varón sigue siendo el que va afuera como a militar, a llevar la bandera, y la mujer muchas veces es la que se queda en su casa cuidando a los pibes y demás. Eso sigue pasando, no es que se rompe. Y por más, digo, no tiene que ser una agrupación más conservadora que otra. Digo, pasa también en las más podríamos decir, radicales, si se quiere, como no es solamente de un solo sector. Sí, y también dentro del trabajo por ahí político, sindical, la distribución del trabajo que se da al interior de las organizaciones, porque esta cuestión del trabajo de base, de hormiga, del hacer cotidiano muy en manos de las mujeres y las dirigencias sindicales, políticas, en manos de los varones. Exactamente. Acá traigo para recuperar una parte de un documento de Dora Genki, que es militante de la Unión Obrera Textil de 1942, y dice: la delegación femenina no es la columna vertebral con joroba del movimiento obrero. Es realmente lamentable comprobar que en este congreso se tiene el concepto primitivo de la mujer, que friegue los platos, lave la ropa, y cuando grita sus derechos el marido o el hermano, le hablan para que no se haga ilusiones. Dijo, es interesante lo que dice, porque desde ese entonces, ya antes del siglo XXI, ya se pone en cuestionamiento el rol de la mujer, ¿no? En la política. Bueno, yo les traje para compartir este libro. Me parece interesante que lo tengan en cuenta si quieren hacer no solamente un recorrido histórico, sino sindical y político. Sí, Lobato es una historiadora, pero digo, además de eso, puede servirte para otras cuestiones, para compartir y más. Tiene muchos documentos, así que los puedes utilizar si querés, hasta para la escuela. ¿Verdad? Como si sos profe de historia, como si sos profe, Robin. Ponele. Muy bien, vamos a un tema musical y volvemos con la cobertura, lo que estábamos anunciando antes, de lo que fue la situación que se atravesó acá en el Hospital de Moreno, de la negación de un aborto no punible a una nena de 13 años. Un tema musical que tiene que ver con este Día del Trabajador y de la Trabajadora, que es de Pedro Aznar, María Landó, sí, que lo preparó Sebastián. Nuestro reciente musicalizador. Está en periodo de prueba. Está en periodo de prueba, bueno, así que bueno, a ver, escuchemos. Que voten los oyentes. Thank you. solo trabaja. María solo trabaja. Solo trabaja. María solo trabaja. Y su trabajo es ajeno. Por la 90.1 1344 nos llueven los saludos, los mensajes, los abrazos. El primero fue desde Andrea Herrera, que dice: aún socialistas, son los hombres los que iluminan a las mujeres. Saludos, chicas, sin compañero de clase, porque hoy no salió, como habrás escuchado. Dice: a Lele las escucho en vivo, todas las semanas anteriores las escuché después de los lunes. Claro, porque nos pueden escuchar, saludos, porque nos pueden escuchar también por internet. El programa se sube, se graba, y vos lo podés escuchar la semana como a veces hace quién. Pili Alderete, que también llamó el teléfono de línea y no la perdimos, porque si no la sacábamos al aire de una. Desde Francia. Alderete nos llamó desde Francia, que escucha el programa también sábado tras sábado. Nos mandó un abrazo que atraviese el océano y reivindica la lucha de las mujeres y se solidariza con este caso, justamente lo que vamos a empezar a tratar ahora, que es el caso de la chica de 13 años que fue violada por su padrastro y que en el hospital de Moreno se le negó el derecho a un aborto no punible. Así que bueno, retribuimos los saludos de Pili desde el otro lado del océano. Este tema, ¿no? Tan difícil, que seguramente te habrás enterado por los medios locales o por los medios nacionales, porque ha tenido gran trascendencia. Comienza así la historia, ¿no? Una chica que ha sufrido abuso por parte de su padrastro durante un año, que logra denunciarlo a fines de marzo, hablar con su mamá, y que se cae en una serie de también digamos, incumplimientos de parte de instituciones estatales que generan que recién el jueves de la semana pasada, no de esta sino de la anterior, esta situación haya llegado al hospital de Moreno. Cuestiones básicas como lo que es el protocolo de atención a víctimas de violación, que contempla que inmediatamente se realicen estudios de VIH, test de embarazo, que si bien esta es una situación de abuso intrafamiliar y que tiene otras particularidades, ¿no?, en relación a los tiempos, a lo que es, lo que por ahí se piensa, la violación callejera, la situación ante un extraño, que inmediatamente tal vez hay más posibilidades, o sea, en el caso de denunciar, es como más inmediato. El proceso para romper el silencio es mucho más largo, mucho más difícil, con lo cual ha sido que este caso haya llegado con un embarazo avanzado a el hospital de Moreno, que es algo que por ahí generó el mayor debate, ¿no? Bueno, ¿cómo? ¿Recién a esa altura? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? Hay que entender el contexto de esta situación y pensar lo primero, que es que nuestras leyes, o sea, esta situación, claramente pueden marcarse en lo que son los abortos no punibles contemplados por el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal. Y para todo esto que Pau está explicando, nuestro compañero Sergio Campos armó un resumen de la historia para que vos te puedas enterar desde las distintas, desde los distintos protagonistas de la historia, ¿verdad? Las distintas voces que han tenido, sí, eco, tal vez fue hecho desde lo que circuló en los medios de comunicación. Nos interesa después retomar esto y, digamos, y qué derechos y qué herramientas tenemos para defendernos en estas situaciones. Vamos a escuchar el audio entonces. Estás sola en una cama, una nena de 13 años en la localidad bonaerense de Moreno, que llegó al hospital local, que queda muy cerquita de la estación, con su mamá y pidió un aborto no punible. La última información que hay sobre el caso es que ella fue aparentemente violada por su padrastro. El abuso aparentemente data del mes de noviembre y la madre recién se entera a fines de marzo. Radica la denuncia, pero hay todavía todo un problema legal a resolver. La denuncia se la toman por abuso, no por violación. Dicen que hasta un médico, un perito forense la revisa y no advierte que esta chica había sido violada. Estamos acá para denunciar que las autoridades no cumplen con lo establecido, que arman un plan estratégico como hospital que no lo llevan adelante, que no tienen los médicos que puedan garantizar el acceso del derecho de esta chica. La ley de aborto no punible, que está en proceso de, normatización, o todavía no está, sino que está escribiéndose lo que el proyecto, digamos, está aprobado, pero falta la reglamentación. La provincia de Buenos Aires toma en base a su protocolo, tomando las definiciones de aborto de la Organización Mundial de la Salud, que califica, digamos, al aborto, a la finalización del embarazo con un producto menor a 500 gramos del feto, digamos, menor de 500 gramos y no más de 22 semanas de gestación. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires saca un comunicado hablando de estas 20, 22 semanas que habla la OMS. Lo cierto es que en el protocolo, acá lo tengo, no dice nada. La definición es esta, es que nosotros no estamos ante un caso que por la edad gestacional y por el tamaño del producto de la gestación, no está, según la Organización Mundial de la Salud, en las normativas de lo que es hacer el aborto, digamos. Estamos pasados del tiempo. En este caso en particular, tratan de decir que tiene que ver con las semanas de las cuales está la menor de embarazo. Claro, pues ya estaba embarazado. Igualmente, no, igualmente está dentro de lo que contempla la ley. Totalmente dentro de eso, pero ellos se excusan en algún tipo de maniobras vinculadas a eso para no hacer la práctica y siguen haciendo maniobras dilatorias. La situación realmente no es la que contaban los médicos. Esta chica fue con la madre al hospital con un aborto en curso, un aborto natural. En curso. Un poco la médica lo decía cuando dijo con que contracciones de cada 10 minutos. Exacto. Dos cada 10 minutos. Exacto. Sí. El sábado ingresa esta menor de 13 años con una hiperdinamia uterina. A ver, para que ustedes entiendan, el trabajo de parto, que es muy potente y no se frena con nada, tiene dos contracciones cada 10 minutos. Esta chica tenía 4. Entonces, donde nos plantamos nosotros, a pesar de las amenazas recibidas, es a defender la salud y los derechos de esta chica que, además de que es abusada y está pasando por una pesadilla, se están metiendo organizaciones a pedir lo que aborto no punible cuando tendríamos que estar hablando de un parto inmaduro. Llega al hospital en esta situación y en el hospital le dicen que no van a continuar con ese aborto. La madre lo pide, explica que la niña ha sido violada por su padrastro, que hay una causa judicial. Lo cierto es que los médicos prefieren no hacérselo, le dan medicación para que no se realice el aborto, que estaba siendo natural el aborto en ese momento, algo que no están contando las autoridades. Cuando la madre va a hacer la denuncia a la fiscalía, el protocolo de violencia sexual indica que le tienen que recomendar que a la niña se le hagan análisis por si tiene HIV o si tiene otras enfermedades de transmisión sexual y también análisis para ver si la niña está embarazada, cosa que no se hizo. La madre llega a ese hospital con la nena de casi 6 meses de embarazo sin saberlo. Nadie le dijo eso y era importante que se lo contaran. Sí, nuevamente, las organizaciones feministas se terminan haciendo cargo de cosas que se tienen que hacer cargo el Estado. Y otros te culpan. Saber si está bien o mal, salvo que los... Bueno, ahí escuchábamos un poco el resumen informativo del caso, escuchamos distintas voces, periodistas de los medios nacionales tratando el tema, escuchamos a los directores del Hospital de Moreno, tanto a Rossi como a la directora asociada Mariana Dunajevich, y escuchamos también voces de organizaciones sociales, Romina de la agrupación Víctor Choque, Manuela Castiñeras de Las Rojas, también poniendo la voz del reclamo de las organizaciones que están acompañando este reclamo. Bueno, dos argumentos principales que aparecen frente a esto por parte de las autoridades del hospital. Uno, la cuestión donde incurren en falacias, y esto después empezó a circular la información respecto a lo que dicen los protocolos de aborto no punible, tanto de provincia como de nación, que hay que decir que esos protocolos estaban en manos de las organizaciones y de la mamá de esta nena en el momento en que se va a demandar que esto se reconozca como un aborto no punible, y la situación que se encuentra es como un personal del hospital totalmente desinformado, no capacitado, que no tenía en sus manos y no entregaba los formularios que hay que firmar, tanto de declaración jurada de haber sido víctima de una violación, porque el protocolo no exige ni siquiera denuncia penal, y de consentimiento informado de lo que implica esta práctica, digamos, de interrumpir el embarazo, y que el hospital desconocía y no. Recordemos que esto ocurrió durante el fin de semana, donde la dirección del hospital no estaba presente y donde hubo que apelar a las personal del hospital que estaba con esas funciones. Sí, pero que tienen la función justamente, tiene que haber como alguien que represente a la dirección del hospital en momentos donde la dirección no se encuentre. Bueno, primer argumento, esto, legalmente no se puede, los protocolos ponen límites hasta las 22 semanas. Cuestión que hay que, desmentir. Tanto el Código Penal habla de la no imputabilidad de estos abortos. El fallo de la Corte Suprema del año 2012 que se hace a partir... Recuerdan que era muy usual escuchar por los medios de comunicación todo el tiempo situación de incluso chicas discapacitadas que habían sido violadas y que los hospitales se ponían... Ah, no, le voy a dar parte al juzgado para que me autorice a hacer la práctica. En Chubut, ¿no? Fue uno de los... En Chubut fue uno de los más, renombrados, y a partir del cual se logró el fallo del 2012 de la Corte Suprema. El caso Fall fue conocido por las siglas de la menor. Pero hubo una seguidilla previa, hubo otro en Guernica, donde también se hizo una presentación judicial frente al Estado argentino y que ganó la familia de la víctima, que no le realizaron la práctica también, una chica discapacitada. ¿Qué cuestiones planteó el fallo de la Corte? Primero, que no debía ser una violación necesariamente de una chica discapacitada, como dice el texto original del Código Penal, demente o idiota. Hay jurisprudencia previa incluso al fallo, pero que no se utilizaba, que plantea que es en el caso de violación o atentado al pudor de una mujer discapacitada. Digamos, en los casos de violación... para cualquier mujer también hay derecho a un aborto no punible. El fallo de la Corte Suprema deja esto en claro y además deja en claro que no hay que judicializar estas situaciones y que cada una de estas medidas dilatorias por parte de las instituciones de salud pública están incumpliendo la ley, son anticonstitucionales, y citando en los argumentos, la verdad los argumentos del fallo de la Corte Suprema son larguísimos pero muy interesantes para consultar, porque hablan de una forma de tortura, seguir dejando a una mujer que tiene derecho a un aborto no punible, dilatando la cosa, y es una forma de tortura en el marco de contemplar también lo que plantea la ley de erradicación de las formas de violencia hacia las mujeres. Para pasarlo en limpio, es decir, no hay que judicializar, no importa la semana de gestación que tenga la embarazada. No hay que judicializar, que en este caso ni siquiera apelaron a eso porque me parece que ya tenían claro que el fallo de la Corte era como más claro en ese sentido. El argumento principal tuvo que ver con las semanas de embarazo, por un lado por lo legal y por el otro lado por lo médico, que vamos a separar por ahí para no confundir estas dos argumentaciones para poder desarmarlas. En el caso de lo legal, la ley no pone plazo. Lo que es la guía técnica de atención de abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación tampoco pone plazos, y en una actualización que se hace en función de datos de la Organización Mundial de la Salud, que Rossi ahí cita también al director del hospital como que fuera el que plantea el límite, habla, deja, digamos, indicaciones sobre los métodos y las formas. Lo que va variando con el paso de las semanas es las formas de intervención. Habla de métodos para realizar la interrupción hasta las 24 semanas de embarazo y deja recomendaciones a utilizar después de las 24. Con lo cual, si están planteando, no está restringiendo a que la práctica se realice. Porque Rossi y los demás directores del hospital y sobre todo los que trabajan en salud como representantes del área de obstetricia y ginecológica del hospital plantean que es hasta las 22. Primero vieron cómo trastabilla en el discurso Rossi, es como que habla de algo que no sabe. Yo me parece que, y por escuchar declaraciones de distintos estamentos médicos dentro del Hospital de Moreno, no tenían claro de qué estaban hablando, no conocían el protocolo. Cuando se les mostró el protocolo de la provincia, que tampoco pone plazos para el manejo de situaciones de aborto no punible, lo desconocían, ¿sí? Con lo cual, lo que ahí se apela, y podemos ir pasando al otro argumento, que es el médico, que es donde me parece que ganan al sentido común, y en los medios queda instalado esto. La práctica no se realiza porque corre riesgo la vida de la niña. ¿Qué plantean ahí? Hay un consenso médico, que es que hasta las 22 semanas, 21, 22 semanas, se habla de aborto. Y después de las 22 semanas, y apelando a esto, el peso del producto del embarazo, del feto, se habla de parto inmaduro. A ver, eso es una cuestión de un consenso médico. Se podría hablar, bueno, frente a una interrupción legal del embarazo, se produce un parto inmaduro. O sea, que querés llamarle parto inmaduro, llamale parto inmaduro. Prematuro. Pero, claro, pero no viene a relación a un límite que se establezca ni por motivos de salud ni por motivos legales. O sea, corren en el eje de la discusión. No es por una cuestión de edad gestacional, sino esto de cómo se debería denominar o cómo se debería conceptualizar el hecho. Sí, que frente a eso es bueno citar por ahí a otra médica, porque la verdad que lo que pasa es esto, cuando discuten médicos parece que quitan los argumentos, porque quienes no sabemos de medicina o no tenemos precisiones sobre el tema, parece que no pudiéramos discutir. Pero Estela Maris Manzano, que es médica ginecóloga y que ha intervenido en el caso en Chubut, este caso que da origen al fallo de la Corte Suprema, dice, en el año 2010, poco después del caso Fall, que finalizó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, tuvimos un caso similar a este en Chubut. La niña llegó al hospital con la misma edad gestacional que esta niña de Moreno. Para cuando la Cámara Penal dictaminó que el aborto era su derecho y las médicas debíamos decidir si aún se estaba a tiempo. Realicé este aborto porque los fetos de 23 semanas no son viables. Los fetos de esa edad aún no se han desarrollado como para ser capaces de vida independiente fuera del útero. Las y los médicos debemos respetar varios principios éticos. El primero, el de autonomía del y de la paciente, incluso cuando pensemos que lo que deciden no es lo más conveniente para sí mismos. No podemos obligar a nadie a transfundirse, aun cuando esto le ocasione la muerte, por ejemplo. En este caso hay una niña que pide por su salud y por su futuro como persona. El segundo es el de beneficencia y no maledicencia. Esto implica hacer lo mejor para la paciente, a la luz del conocimiento actual. En este caso, elegir el camino menos riesgoso para esta niña. Es realizar el aborto que ella pide. Y el tercero es de justicia. Implica asegurar el acceso de todas las personas a la salud. Los y las médicos de Moreno están violando los cuatro principios bioéticos juntos. Bien, es un tema que abre el debate, sí, para lo que quieras. Y después también tendríamos que pasar a esto de objetores de conciencia, ¿no? Que me parece que también se puso el acento ahí desde los grandes medios de comunicación. No te vayas del aire, seguimos en Estalla Silencio hasta las 15 horas. FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.

Sí, continuamos con el comentario, o sea, la información sobre lo que estuvo ocurriendo la semana de esta semana en el Hospital de Moreno, los distintos argumentos que se dieron desde la dirección del hospital, desde una gacetilla que sacó el Ministerio de Salud de la provincia, avalando a los directivos del hospital y planteando que era la edad gestacional lo que impedía realizar esta práctica, argumentando que se ponía en riesgo la vida de la niña. También, así como recién leíamos las declaraciones de Estela Maris Manzano, de médica ginecóloga, también lo que es la Asociación Metropolitana de Generalistas y Equipos de Salud se ha posicionado sobre el tema y ha planteado que se incumplieron en este caso todos los todo lo contemplado como derecho a la salud por parte de la niña, todo lo planteado por el Código Penal, por los protocolos de atención de abortos no punibles, y relata algo que suele pasar mucho entre los médicos, que es esto de ¿qué pasa si hago? A ver, el que juega la matrícula soy yo. Extraen del protocolo del Ministerio de Salud de la Nación un apartado que dice: las y los profesionales de la salud podrán ser responsables penal, civil y o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones en el ejercicio de la medicina o la psicología cuando injustificadamente no se constate la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal de la Nación, o cuando existan maniobras dilatorias en el proceso de constatación, cuando se suministre información falsa y o cuando exista negativa injustificada en practicar el aborto. Ahí, primero hablamos de una de las cuestiones que ocurrieron, la violación al secreto profesional, cuando se difundieron detalles de la historia clínica de la niña, eso no debió haber pasado, cuando se dio información falsa, como que el protocolo de Nación establecía un límite en las 22 semanas de embarazo, y en la dilación y en el no cumplimiento, aun cuando la madre lo reclamó en distintas oportunidades, de lo que son las formalidades para encuadrar este caso como un aborto no punible. Y ahí entra lo que me preguntabas antes, Romy, de la objeción de conciencia, que es otra de las cosas que no fueron las que difundieron, no casualmente, me parece que era más políticamente correcto decir que estaban salvaguardando la vida de la niña, o que esto, digamos, el protocolo tal los amparaba, que decir que tanto la jefa del servicio como los médicos que intervinieron y la dirección del hospital estaban haciendo uso de lo que se llama la objeción de conciencia. ¿Qué significa esto? Como que el médico plantea, bueno, yo por mis principios personales, convicciones religiosas o lo que fuera, me niego a realizar este tipo de prácticas, que se supone que es un derecho de los médicos que todavía no está del todo regulado, porque una de las cosas que debería existir en tal caso es un registro de objetores de conciencia, porque lo que la institución pública no puede permitir es que la objeción de conciencia sea institucional, o sea, que el hospital no garantice realizar la práctica porque los médicos sean objetores de conciencia. Si el médico, en este caso el que estaba de guardia, el que estaba interviniendo, que se declaró como objetor de conciencia, no está dispuesto a realizarlo, es el jefe del servicio, en principio, quien tiene que garantizarlo, y es la dirección del hospital el máximo responsable de garantizar que el derecho se efectivice. O sea, dentro de la institución de salud debe existir la posibilidad de que uno pueda elegir, debe tener la opción, eso quiero decir, ¿no? Si ahí puede haber objetores de conciencia, pero también tiene que haber gente que practique un aborto. O sea, eso, el protocolo de provincia dice claramente, la objeción de conciencia siempre es individual, no puede ser institucional, con lo cual la institución pública tiene que garantizar esto. En este caso, la jefa del servicio, la doctora Urrutia, desde el principio, desde que se puso en contacto con esta situación, manifestó su negativa a que esto se realice dentro del Hospital de Moreno. Entonces esto, luego avalado por la dirección del hospital y luego avalado por el Ministerio de Salud de la provincia, lo que es aún más grave porque cerró las puertas de otros hospitales de la provincia donde esta práctica pudiera ser realizada. Recordemos que objeción de conciencia, hay médicos que hoy se declaran objetores de conciencia para colocar un DIU, por ejemplo. Entonces digo, eso que yo no conozco estrictamente cómo se maneja, digamos, como legalmente, en qué están amparados y en qué no, pero digo, utilizan este argumento para las prácticas más básicas del acceso a la salud y a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Con lo cual, bueno, en este caso no fue el argumento utilizado más mediáticamente, pero también ocurrió dentro del Hospital de Moreno que se planteara que ¿qué médico va a realizar esto si todos son objetores de conciencia? Claro. No, digo, y tener esta otra excusa, dar esta otra excusa justamente que queda mejor, ¿no?, que hacerse cargo de decir, bueno, soy objetor de conciencia y bueno, y después tendré que contestar lo que me digan. En cambio, poniendo que era la salud de la joven, de la chica, la que se estaba salvaguardando, nada, quedan mejor, pero digo, ocultando de fondo esto, ¿no? La negativa a realizar esa práctica, que no es un delito, que está contemplada en la ley. Que obviamente es digamos, es un tema polémico. Yo creo que ha estado instalado y en distintos ámbitos de trabajo, la familia, en todos lados por ahí se discute y surge esta cuestión de, bueno, son 23 semanas. Lo que me parece que obviamente tenemos que pelear para que ninguna mujer llegue con un embarazo de 23 semanas a tener que reclamar su aborto no punible, pero estamos hablando, como decíamos al principio, de una situación de abuso, que cuesta mucho romper el silencio y poder pedir ayuda, que también hubo incumplimientos anteriores respecto a los controles de salud que esta niña debió haber recibido desde el 30 de marzo que realizó la denuncia penal. Y bueno, toda esta cadena de violencias nos lleva a enfrentarnos a esta situación. Hay estadísticas de la Organización Mundial de la Salud de que hablan de que es más riesgoso para una mujer continuar el embarazo a término que realizar una interrupción, siempre que sea en condiciones seguras dentro de una institución pública, a esta altura del embarazo. Después vamos a tratar de, si resolvemos algunos problemas técnicos, compartirlo en el Facebook, pero cada 100.000 mujeres, si no recuerdo mal, 10 mueren llevando el embarazo a término y a esta altura, 20 semanas de embarazo o más, 8,3 es la estadística de mortalidad, tomando como base la misma cantidad de mujeres, con lo cual, digamos, ahí se desarma también este argumento médico. Bien, 14. Quédate escuchando Sallas Silencio hasta las 15 horas. Esto va para los objetores y las objetoras de conciencia. Amparanoia, me lo hago sola. hombre o mujer. Eso define cuál va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso. Porque tu inteligencia debe ser mi estupidez. Porque tu fortaleza es mi debilidad. ¿Estás escuchando? Estalla silencio. C18, qué fresquete, quiero tomar mate porque necesito recuperar las energías de este frío que me está descomprimiendo. Bueno, estás medio gripada, ¿no, Rami? Porque sí. No hace tanto fresquete. No, es verdad, puede ser, pero te juro que tengo los pies y las manos heladitas. Bien, te repito las vías de comunicación telefónica porque hay mensajes que llueven y llueven, pero para que sigan lloviendo te las paso. 0237 es el teléfono de línea, 466-6559, podés salir al aire. O bien podés mandar un mensaje de texto al 11-15-33-6800 o podés salir en el Facebook que está manejando Paula Cruz. Queremos decir que ante la licencia aérea que le hemos dado a Sergio Campos mientras está en viaje, estamos acá nosotras manejando haciendo la tecnología. Lo que podemos. Che, podemos conducir y manejar el Facebook. Como hizo Sergio, lo tuve a Sergio acá presente. Que está viajando a Buenos Aires. Que está viajando, que capaz que el sábado que viene. Pero el viernes, me parece, no se quiere quedar al próximo estallo. Bueno, Sebastián Carrera nos dice por el Facebook, ¿la directora del hospital dice defender la salud y los derechos de la chica? ¿Y el derecho a decidir? Desconocer el protocolo es jugar al desgaste. Muy bien. Muy bien, tenemos algo para compartir. Invitamos, ya lo veníamos anunciando desde el primer momento, ¿no? Invitamos a todos las niñas y los niños que están del otro lado siempre escuchando, nuestros hijos incluso y nuestras hijas, a un bloque que armó WADA. A ver, WADA. Y los adultos, ¿no? Porque en esto de repensar los cuentos que vamos transmitiendo a los niños en nuestras casas, en las escuelas, en los jardines, está bueno que eso, que los grandes también escuchemos y repensemos, ¿no? Eso, los cuentos. Y bueno, tratar de ver, de hacer críticas sobre los cuentos, las representaciones que aparecen en la mayoría de los cuentos, ¿no? Hay toda una tanda de nuevos libros y cuentos, no sexistas, con mirada de género, cuentos, yo tengo uno que me lo olvidé y no lo traje, que se llama Mamis por Dos, que es sobre una pareja de lesbianas y su niña, es un cuento creo que de edición Alfaguara, y bueno, ¿no? Esto nuevo que está bueno ir pensando. Sumarlo a la biblioteca, porque digo, por más que haya como una nueva tanda y demás, son los menos aún, ¿no? Los menos, los que no se encuentran, los que son difíciles de acceder. Digo, no es que vas a una biblioteca y encontrás, no. Generalmente o lo bajás de internet o alguno recomendado que te prestaron. Digo, siguen siendo los menos, por eso está bueno circularlo. Sí, sí, sí. Y bueno, ustedes que también tienen niños, ¿no? Bueno, ¿no les pasa que a veces si uno va a los cuentos clásicos, por lo menos, todos los roles de las mujeres y las niñas en esos cuentos son el de hacer la comidita, visitar a la abuela, ser la princesa que está aburrida esperando que venga el príncipe a salvarte? Sí, me pasa. Me pasa mucho con las películas. Por ahí, con los libros me pasa, pero digo, también es como que uno por ahí discrimina a la hora de elegir el libro, ¿no? Pero con las pelis me pasa terrible, que también deberíamos hacer como un bloque, ¿no? De las películas. Y bueno, que empezó a ver, ¿no? Digo, tanto con Shrek, como Valiente, como Mulan, ¿no? Algunas de las precursoras empezaron como a aparecer otras figuras de mujeres en esto que es tan reproductor de nuestro, ¿no? De nuestro sentido común, de nuestras representaciones de género, como son los cuentos infantiles, las canciones, las películas. Sí, y que desde bien chiquitito uno va acercándose a eso, ¿no? Como uno se va socializando con esos cuentos, con esas pelis. Y bueno, no es algo que pasa desapercibido en la construcción de la subjetividad de los niños y las niñas, sino que, bueno, si todo el tiempo nos muestran, ¿no? Una imagen de mujer de cierta forma o una niña, bueno, es algo que nos va quedando en nuestra construcción como mujer. Sí, si no somos insoportables como Roxy, la mami progre, que hacemos pausa, paréntesis, ¿viste? Leemos una frase y problematizamos. Ay, con pasa, el niño. Me pasa. Bueno, hola. Esto podría, hola, podría ser una mujer. Sabes que a veces la omito. Está bien, quedó recensuradora, pero la omito. Sí, por eso con el libro digo, sí, y de pronto, y corto y doy vuelta la página. Así que bueno, a ver, alternativas. ¿Qué? No, tenemos. Algo digo para seguir reflexionando. Hay una que después lo podemos colgar también, un librito sobre cuentos, 7 de rompecabezas, rompecuentos se llama, y un poco va diciendo, ¿no?, qué características tienen los personajes masculinos y femeninos por lo general en estos cuentos. Los masculinos aparecen por lo general reyes poderosos, príncipes valientes, guerreros audaces, ogros feroces. En cambio, en las mujeres, los personajes femeninos son esposas de reyes, princesas pacientes, brujas malvadas, madrastras. También habla de los objetos que utilizan estos personajes, ¿no? Que a los hombres siempre se los ve con espadas, escudos, naves, caballos, como todo lo más osado. Y a ellas, bueno, con varitas mágicas, escobas, veneno, adornos, peines, espejos. ¿No es cierto? Bueno, y también habla de las actitudes, ¿no? Que por lo general están asociados los varones con el valor, la intrepidez, la agresividad, la dominación. Las mujeres suelen ser pasivas, sumisas, tímidas, eso. Están esperando una torre que venga, ¿no? El príncipe. Sí, esto me hace acordar, por ejemplo, el otro día mi hija me dijo... Capaz que me está escuchando, ¿no? Pero me pidió UPA, no me acuerdo. Que yo dije, ay, hermano, no tengo fuerza, ¿viste? No, estaba cansada, ¿viste? Ay... Cierto, me dijo que papá tiene más fuerza. Ajá, eso me parece que es una estrategia de la niña. Me dolió. Me valió. Lo tengo que reconocer. Bueno, ¿y les parece que vayamos a escuchar entonces el cuento que tenemos para hoy? En 2 tanditas lo tenemos. Una antes de la tanda y la segunda parte del cuento luego de la tanda. O sea que si lo querés escuchar, quedate, hace una pausa, deja un poco lo que estás haciendo. ¿El cuento cómo se llama, Guadalupe? Se llama La Cenicienta que no quería comer perdices. Bueno, vamos con la primera parte y después de la tanda, la segunda. La princesa que no quería comer perdices. Cenicienta vivía en un barrio como todas. Estudiaba como todas. Y quería conocer el amor como todas. Un día... ¡Atención, atención! ¡Fiesta de aniversario en el Club Ejecutivo! ¡La esperamos! ¡Yo quiero ir a esa fiesta! ¡Yo quiero ir a esa fiesta! ¡Yo quiero ir! ¡Yo quiero! La Cenicienta tenía tantas y tantas ganas que al final lo consiguió. Cenicienta se puso tan ansiosa que a la mañana siguiente no se acordaba de nada. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor de cabeza! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! Había llegado a las 12, pero a las 12 del día siguiente. ¿Quién llama? Ahí estaban 2 señores con un zapato de tacón de palmo y de punta, esperando a que se lo probara. ¿Cuál zapato? ¡El zapatito de cristal! Si es suyo, el príncipe se casará con usted. Al principio no le cabía el pie. ¡Ay, ya entra! Pero apretó y apretó. ¡Sí cabe! Hasta que le cabió. ¡Ay! Y metió la pata, porque se tuvo que casar con el príncipe. Y desde la noche de bodas... ¡Cenicienta! ¿Sí, príncipe? ¡Cocina unas perdices! No puedo comer perdices. Es que soy vegetariana. No como carne ni pescado. ¡He dicho perdices! ¡Ajá! Y la Cenicienta preparaba perdices a la plancha, al horno, perdices rellenas, perdices fritas. ¡Están quemadas! ¡Ay! ¡Están saladas! ¡Pero! ¡Están crudas! Gritaba el príncipe malhumorado porque nunca cocinaba las perdices a su gusto. ¡Ay! ¡Qué disgusto! Y lo peor de todo es que Cenicienta tenía que ir siempre subida en los zapatos de cristal de tacón, de palmo y de punta. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Qué vértigo! ¡Ay, me caigo!

Estás escuchando Estalla Silencio. ¡Topi, topi, topi! Seguimos en Estalla Silencio y llueven los mensajes por la web. Ah, pues ibas a decir que llovía. Yo digo, no llueve acá, no falsees el clima. Los Miguel medios mienten. Ángel Barbosa nos dice algo re interesante. Dice, en relación a la construcción del rol de las mujeres con los cuentos, también usamos frases en la cotidianidad cuando nos dirigimos a una niña y le decimos, princesa, estatus al que jamás va a llegar. Yo soy de ellos. Y cada vez que lo hago, sería, me lo interpelo. ¿Por qué no decirle, hola, mi obrera querida? Hola, mi líder hermosa. Nada, esas cosas que reproducimos a diario sin cuestionarnos. Muy bien, muy bien. Ahí pensando desde la vida cotidiana. Obviamente que hay cosas que al principio nos hacen ruido hasta que cambiamos las representaciones, ¿no? Antes el femenino y masculino era como decirlo en cada época. Generaba mucho más ruido y está mucho más incorporado. Y a mí me pasa con mi hijo que realmente se ve que lo incorporó tan desde chiquito que cuando uso el masculino genérico me dice, los nenes de la escuela, le digo algo así. Y las nenas, me dice, pero con total, no corriéndome por izquierda, o sea, con total naturalidad porque él cree que no las estoy nombrando y tiene razón. Así que bueno, habrá que pasar unos años y muchos cambios, pero por ahí... Y decirle mi obrerita querida. Por ahí, eso, ¿no? Podemos desterrar a la monarquía de nuestro lenguaje. Bueno, muy bien. Estamos ahí expectantes para escuchar el resto del cuento. Después tenemos mensajes. Ahí, si estás conectada a Facebook, Andrea Herrera nos ha compartido unas muy interesantes imágenes de lo que pasa con las princesas de Disney después de los finales felices. Así que, sí. Si querés divertirte un rato, también metete en el Facebook. Bueno, ¿escuchamos la segunda parte? Escuchamos. Sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco. La princesa que no quería comer perdices. Segunda parte. Venga, compren cordero, cordero, cerdo, perdices, cordero, vaca, todo lo que quieran. Denme medio kilo de cerdo. Venga. Yo quiero un kilo de chuleta. Muy bien, muy bien. Venga, cordero, un día en el mercado, cansada, triste y deprimida, la Cenicienta tuvo la suerte de verse a sí misma. ¿Y usted? ¿Yo? ¿Perdices otra vez? Sí, claro. Yo soy la de las perdices. Yo soy la de las perdices. Yo soy la de las... Y le dio por reírse de sí misma, de lo inocente que había sido, creyendo que un príncipe la salvaría. Después de años viviendo con uno, se dio cuenta que los príncipes no te salvan. Tampoco los camioneros, los DJs ni las pasteleras. ¡Basta! Dejó de sentirse culpable. Se perdonó y se dio cuenta que la única capaz de salvarte eres tú misma. ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Cuando la Cenicienta dijo basta, se le apareció su hada madrina. ¿Quién eres tú? Pues tu hada madrina. ¿Así tan gordita y morena? ¡Ay, escucha, Cenicienta! ¡Sí! Yo vivo dentro de ti. Y solo puedo salir cuando dices lo que has dicho. ¡Basta! La hada madrina la abrazó y Cenicienta comenzó a llorar. Hacía tanto que no lloraba. Primero, lloró por el príncipe, por tantas perdices muertas y por los zapatos. Luego, siguió llorando al recordar que su madrastra la maltrataba, que su padre le trataba peor. Lo lloró todo, todo, y se sintió mejor que nunca. ¡Vacía! ¡Estoy vacía! Ahora solo tenía que llenarse de cosas bonitas. Y Cenicienta sabía que teniendo a la hada madrina a su lado, lo conseguiría. En primer lugar, dejó al príncipe. Luego, dejó los zapatos. ¡Y las perdices! Y una vez sola,

encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy. ¿Hacia dónde y hasta cuándo? Esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy antes que vos. Antes que vos, si me voy antes que vos. Muy bien, bueno, y para ir terminando, no queríamos que nos quede afuera comentar que el domingo y sábado, ¿no? Sábado pasado, y domingo pasado. Estuvo en la sala del Teatro Marechal, del Teatro Municipal, la obra de Las Putas de San Julián, de Osvaldo Bayer. Guionista, Pau, de la obra. Guionista y director Rubén Mosquera, ¿sí? Hablando de esto, de la cultura, de trabajar, digamos, como algunos contenidos también desde lo cultural, habían comentado ustedes, más bien, que fueron las que estuvieron el sábado pasado, que esta obra se iba a presentar acá en Moreno. Está recorriendo el conurbano, estuvo en Morón también, uh-huh. Venía presentándose en el Cervantes. Y que, ¿de qué trata, Guada? Bueno, el 17 de octubre de 1922, en el puerto de San Julián, Santa Cruz, había un prostíbulo, La Catalana, donde cinco mujeres, que se llamaban Consuelo García, que tenía 29 años, era argentina y soltera, Ángela Fortunato, de 31 años, argentina y casada, Amalia Rodríguez, de 26 años, argentina y soltera, María Juliache, 28 años, española, y Maud Foster, de 31 años, inglesa, soltera, son, y junto con Paulina Rivera, la dueña del prostíbulo, fueron las protagonistas de lo que Osvaldo Bayer llamó la única derrota de los vencedores, o bueno, el final de la obra La Patagonia Rebelde de Las Putas de San Julián, que bueno, un poco en la obra él cuenta que no lo pudo poner en la película de La Patagonia Rebelde porque si no los militares la iban a censurar y no le iban a pasar, por lo tanto quedó escrita pero nunca pudo ser difundida. Así es. Y qué curioso, ¿no? Como que permitan todo lo que es la obra de La Patagonia Rebelde, que permita que se vea toda la represión, pero que lo que más les moje la oreja o lo que más les parezca indigerible es este final y esta actitud de cinco mujeres prostitutas que dentro de lo, digamos, que fueron las que se negaron a atender a los represores y a los fusiladores de La Patagonia Rebelde. Me parece, digamos, como bastante simbólico. Sí, como que el asesinato simbólico. De cientos de peones no importaba o se podía mostrar, pero no como mujeres se negaban justamente a atender sexualmente a estos genocidas, asesinos, como ellas llamaban, ¿no? Y cómo ellas, el cuerpo es su campo de batalla, ¿no? Desde donde pueden decir que no a eso, al avasallamiento de los derechos, bueno, en este caso de los peones rurales y también sobre ellas que querían hacer los militares, ¿no? Los militares. Sí, sí, un poco, bueno, acá fuimos a ver la obra, así que es interesante que además de rescatar como este capítulo de la historia del olvido y de la presencia, un poco lo que hablábamos al principio del programa, de la presencia de las mujeres en la historia, rescatarlo del olvido y darle visibilidad, también la obra constituye un poco un homenaje al recorrido de Osvaldo Bayer, a su rol como historiador en esta recuperación, esta investigación profunda que hizo él sobre las luchas en la Patagonia en las primeras décadas del siglo XX, y también un poco a toda su lucha con los derechos humanos, a su recorrido. Es muy autobiográfica la obra, actúa el mismo Osvaldo Bayer, está en escena, relata, habla de su vida, también hay actores que lo representan a él en distintos momentos de la vida, y digo, eso le da un condimento y no sé, al menos a mí me emocionó, me conmovió mucho la presencia de él también como figura y como referente contando esta historia. Y la vitalidad, ¿no?, de Bayer, que bueno, hasta termina bailando en la obra y bueno. También es interesante que uno de los panfletos que en realidad que estaban ahí afuera, o flyer, no sé bien cómo se dice, filminas, podemos decir, tenía como el logo de Amar, ¿sí? Que también lo hemos recuperado en varios programas acá, que Amar, digo, pone en cuestionamiento, o lo hemos puesto en cuestionamiento nosotros y nosotras, en relación al trabajo y la prostitución, ¿verdad? Cómo separa Amar, digo, y cómo acompaña, porque entiende el trabajo de algunas mujeres en relación a la prostitución, ¿verdad? Es interesante también rescatar eso, que si más allá tiene un recorrido histórico, puede tener también una reflexión en relación a la prostitución y el trabajo desde la actualidad. Sí, a mí lo que me pasó frente a eso fue como que iba, digo, como este tema de la prostitución es tan polémico, lo hemos abordado dentro del programa, iba como diciendo, bueno, voy a tratar de no ponerle como todos los filtros de género, a relajarme, a ver esta obra, a recuperar un hecho histórico. Me parece que en ese sentido lo que busca la obra y lo que buscó Bayer es, rescatar la dignidad de esas mujeres que hablan de la relación que tenían con los peones que fueron asesinados, que concurrían al prostíbulo. Por eso digo, no vamos a entrar en todas esas relaciones y si cuestionamos o no la prostitución. Pero el ejemplo como de dignidad, de lucha, del perfil de cada una de ellas, de cómo se enfrentaron también a la regente del prostíbulo, que aparecía como una figura amable y protectora en el desarrollo cotidiano de la catalana, pero que frente a esta negativa y frente a lo que ella compromete a los militares de que después de hacer la matanza van a tener el reposo del guerrero y poder pasar unas horas apacibles en el prostíbulo, son las 5 prostitutas que nombramos anteriormente, las que dicen que no, las que resisten con las escobas, con lo que tienen, y que después obviamente sufren las represalias policiales cuando son detenidas. Muy fuerte, ¿no? La parte, no sé ustedes qué les pareció, pero la parte de las torturas por parte del ejército sobre las putas, como muy, muy fuerte. Recreado, pareciera muy bien recreado, digamos, sí, desde la técnica. Cuidado, sí, pero es. Pero impactante. Difícil, lógicamente, verlo. Pero bueno, me parece que el ensañamiento tiene que ver también con eso, con lo que insoportable para estos tipos que podían matar a miles de obreros, que 5 mujeres les digan que no. Exactamente. Bueno, recomendable obra, sí. Que va a recorrer diferentes lugares, sí, que es como itinerante, que va sponsorada desde el Cervantes, pero bueno, va recorriendo diferentes localidades, así que... Porque se llama Cervantes Federal, creo, la programación esta donde van recorriendo distintas localidades. Bueno, y dentro de... para conectar, porque es Osvaldo Bayer que también va a participar, y también con este tema que estuvimos hablando del aborto durante el día de hoy, se va a estar presentando en la Feria del Libro el domingo 11 de mayo a las 18:30. Se va a estar presentando el libro Historia de una desobediencia, aborto y feminismo, que es de autoría de Mabel Bellucci, y va a haber una mesa para debatir este libro, que va a ser en la sala ABC, en el pabellón blanco de la Feria del Libro. Van a estar Osvaldo Bayer, historiador, escritor, periodista, anarquista, Gabriela Mitidieri, profesora de Historia de la UBA, Luciano Fabri, que es miembro del colectivo Varones Antipatriarcales, politólogo de la UBA y parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, Leonor Silvestri, bueno, editora del libro Anarcofeminismo, que creo que no porque está con problemas de salud, nosotras estábamos por entrevistarlas también para el programa, y Mabel Bellucci, la autora del libro. O sea, en el marco de una campaña internacional que es Mi Cuerpo, Mis Derechos, Amnistía Internacional Argentina presentará dentro de la Feria del Libro el domingo 11 de mayo, 18:30 a 20 horas, este panel y este libro. Me martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. Estalla silencio. Muy bien, y continuamos ya en los últimos 7 minutos que nos quedan de programa. Esta semana nos enteramos que murió el padre de María Cash mientras que la buscaba. El padre de María Cash, que desapareció cuando viajaba desde Buenos Aires hacia Jujuy, falleció en un choque en la ruta 152 cuando se encontraba en la búsqueda de nuevas pistas sobre su hija. No, digo que eso, que había como nuevas pistas en relación a las provincias de Jujuy, entonces el padre viajaba hacia el norte de la Argentina para poder conectarse con esas pruebas, y en La Pampa tuvo el accidente. Sí, que hay que decir que desde la desaparición de María, o sea, él había emprendido esta búsqueda en forma personal, un poco como el caso de Susana Trimarco, recorriendo y empeñando, vendiendo lo que tuviera, porque realmente los costos de asumir personalmente esta búsqueda también son grandes. Y aparte, este caso, como seguramente el de muchas otras más, es como emblemático en relación a que parece que María Cash se la tragó la tierra. Y no se la tragó la tierra, pero no hay pistas concisas o hay testimonios contradictorios. Fue un caso y es uno de los casos como menos claros, ¿sí? Con más en lo personal, ¿no? Como me preocupa y me asombra la poca información y lo poco que se sabe sobre el caso de María Cash. Incluso el mismo padre cuenta en varios relatos que se le hicieron antes, obviamente, de fallecer, los testimonios contradictorios, las pruebas falsas. Es rarísimo. Sí, por eso dice que él lo que hacía era chequear, y en las denuncias que le parecían que podían ser verosímiles, él mismo iba a chequear a estas provincias, por eso viajaba, y ahí le derivaba si le parecía eso que era, tenía algo que ver con lo que había sucedido, a la gendarmería, ¿no es cierto? Bueno, María Cash, bueno, No sé si quieren que recuerde que desapareció cuando tenía 29 años, el 4 de julio del 2011. Desde la terminal de Retiro partió hacia Jujuy, y varios kilómetros antes, en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, decidió descender del micro, y bueno, después de ahí hubo una cámara que captó imágenes de María, que subía a un camión, y como dijo Romy, luego de ahí no hay más datos que se sepan, ahora confirmados Sí hay datos, pero esto del boca en boca, de lo que parece, de que se fue a atender una clínica, un hospital, y que está sentada en los libros de actas, que después tocó la puerta de una familia desesperada, Sí, no hay como una investigación, claro, que esté, por ejemplo, como en el caso de Marita Verón, donde se fue pudiendo reconstruir como un itinerario. Exactamente. En este hay mucho más esto, de pistas diferentes, no hay como una hipótesis clara del recorrido que hizo o está haciendo María Cash. Incluso desde Fundación de María de Los Ángeles, se saluda a la familia y se comprometen en la búsqueda de María, continuar la búsqueda de María que realizaba el papá, ¿no? Bueno, por ahí como para ver que en esto hoy estuvimos trabajando también el tema del aborto, una novedad así como fresquita en esto de las idas y venidas con este tema. La legislatura de Rosario aprobó un proyecto de las concejales María Eugenia Schmuck, de la Unión Cívica Radical, y Norma López, del Frente para la Victoria, para la producción estatal de misoprostol. Dice, la provincia de Santa Fe está cerca de producir misoprostol para proveer a su sistema de salud pública en abortos no punibles, inducción del parto y otro tipo de usos obstétricos de la monodroga. Desde el gobierno provincial vienen trabajando hace un año en este sentido, aunque restan definir cuestiones técnicas. El misoprostol es una medicación que se utiliza para interrumpir los embarazos sin riesgos para la salud de las mujeres hasta las 12 semanas de gestación, y a partir de esa edad gestacional con mayor necesidad de intervención del sistema médico. Pero bueno, la ordenanza que se aprobó el jueves de la semana pasada en el Consejo Municipal encomienda a los laboratorios estatales, hay uno municipal y otro provincial, que produzca este medicamento, tanto en su presentación oral como vaginal. En función de la realización de los abortos no punibles. Que es importante porque en estos últimos tiempos de aumentos de precios y demás, el único laboratorio que lo produce en nuestro país hizo una especulación grande, sacaron una presentación de esta droga con más cantidad de comprimidos, con lo cual se encareció hasta 1.070 pesos la caja del misoprostol, lo que es obviamente un límite para el acceso de las mujeres a un aborto seguro, que, digamos, la extensión del uso de esta medicación bajó mucho, mucho la estadística de muertes por aborto en nuestro país. Y había reducido el uso de las sondas y otros mecanismos de abortos sépticos, como se les llama. Bueno, y para ya terminar, no nos queda casi nada de programa, queríamos comentar otra noticia que la vamos a comentar brevemente. Es que, bueno, el equipo argentino de antropología forense logró identificar a tres mujeres embarazadas que permanecían desaparecidas desde la última dictadura. Se trata de Mónica Edith de Olazo, Alicia Beatriz Tierra y Laura Gladys Romero, quienes fueron asesinadas antes de dar a luz. Abuelas de Plaza de Mayo manifestaron su dolor, pero destacaron poder conocer la verdad sobre lo ocurrido. Con estos tres nietos que estaban buscando, se llegaría a los 113, que hoy sí se tienen conocimiento, bueno, no por haberlos recuperado y encontrado, sino porque, bueno, por lo menos se sabe qué sucedió con estos niños, ¿no? Que ya se sabía con las madres, pero bueno, ahora... Sí, cuerpos que fueron encontrados hace mucho tiempo atrás, pero enterrados como NN. Sí, entonces el equipo de forense tuvo que reconstruir todo el trabajo que llevó muchísimo tiempo, identificar los cuerpos, las identidades, digo, y ahí también con eso la historia de cada una de esas identidades que traía, digo, consigo, en este caso, las mujeres que estaban a sus bebés adentro y fueron secuestradas y torturadas con ellos adentro. Bueno, y en el marco de 30 de abril creo que fue aniversario también de la fundación de el espacio de Madres de Plaza de Mayo, que también, digamos, estuvo circulando esto por los medios de comunicación en la semana. Cargada de noticias, estamos este sábado, te informaste, te contamos lo que pudimos, seguramente hay cosas que quedaron afuera, así que no te puedes perder el sábado que viene, de 13 a 15 horas, por la 90.1 Estalla Silencio. Quédate escuchando la FM Moreno, porque vienen un montón de programas. Mundo Bullicio, ahora nos sigue. El Observatorio. Agua Fuerte. Y Agua Fuertes para cerrar, que... Hoy no está Agua Fuertes, nos comunica acá nuestro operador. Bueno, pero está Mundo Bullicio y está el Observatorio. Así que te y seguramente quedar. Tenés música para después, para este sábado, para la previa, para ir preparándote. Tenés una musiquita seguramente muy interesante. Así que gracias al operador técnico y a los que y a las que mandaron información y mensajes, este saludos y nos acompañaron en este Estalla Silencio. Hasta el sábado que viene. Nos vemos. Música.